quiero hablarte con sinceridad, decirte que no puedo más, ya seguir contigo, esto es un infierno ya, ya no hay amor, ¿cómo puedo convencerte que la llama de nuestro amor se extinguió? Caímos en monotonía y me duele decir, ya no puedo más estar contigo. Cada quien por su camino, que te vaya bien, que encuentres nuevo amor, que te sepa valorar. Hay amor, tú tienes que seguir adelante, este es el adiós, perdona, por favor. Ya no puedo más estar contigo. Creo que es mejor cada quien por su camino, que te vaya bien, que te sepa valorar, en tu camino hay amor, tú tienes que seguir adelante. El adiós, perdona, por favor, perdona, por favor.